Esta no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Esta es la cumbia popular, la que se baila en todo el lugar. La presenta los careboleras, música rebelde con conciencia obrera. ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Antirrica! Primero muerto, te que arrodillado. Nosotros ya estamos cansados de la cesantía y los bajos salarios. No sea, no jipongas a bailar con esta cumbia rebelde y popular. Abre tu mente y ponte a pensar. Levanta la voz por tu dignidad. Esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a luchar pa' cambiar esta mierda. Cumbia rebelde, pa' que no la vende. Presidente, yo sé que usted miente, usted engaña a toda la gente. Mucha promesa, mucha corrupción, mucha policía en la población. Se gasta millones en tanques y aviones, granadas, fusiles y municiones. En eso utiliza la plata del cobre, pero no se acuerdan de la gente pobre. Que esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a bailar que esta cumbia está buena, póngase a luchar pa' cambiar esta mierda. A recuperar la sonrisa, a construir nuestra historia, tenemos la posibilidad de conquistar el futuro. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón, sonido antisistema no podrá frenar la flor. Contra Babilón, sonido antisistema no podrá tocar la flor, algo así dice. Queridos compañeros, queridos vecinos, ya estamos nuevamente en un nuevo programa más de lo que es el Contra Babilón, queridos compas. Vamos a ver un poquitito acá el ecualizador. Estamos muy grave, ¿o no? Estamos muy grave, a ver si por ahí podemos movernos un poquitito más. A ver si por ahí nos da un poquitito de... Por ahí sí, por ahí no, por ahí sí, por ahí no, por ahí sí. Por ahí a lo mejor nos estamos escuchando mejor, ¿o no? A ver... Nos estamos escuchando mejor. ¿Qué dicen ustedes, compas? ¡Ah! Le pusieron. Hoy no sean así, bo. Hoy no sean así. Por ahí sí. Podemos estar, escucharnos estéreo. La idea es que nos escuchemos estéreo. ¡Oye, ya, bo! Sí, bueno, nada que ver que nos pongamos a hacer esto cuando salgamos al aire, bo. Si somos un programa en vivo. ¡Ah! Dale colores. Dale más colores. Ya, queridos compañeros, queridos hermanos, queridas hermanas. Ya estamos comenzando ya una nueva jornada más de 1:40 más o menos aproximado, 1:30. Vamos a tratar de demorarnos 1:30, pero siempre nos pasamos, po. Pero, pucha, se nos va el programa rápido, po. Ya se nos va el programa rápido. Sí, porque fome, ¿no? Pero se nos va volando, compas, porque esperamos todas las semanas justamente poder llegar aquí a este locutorio, que no es locutorio, es un escritorio nomás, no es locutorio, nada de eso. Acá en la Contra Babilón, pues, queridos compas. Oye, comenzamos con la buena música, comenzamos con todo lo que es la cumbia, ¿no? Todo lo que es la cumbia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace frío, pues, está medio helado, así que por eso quisimos comenzar, obviamente, para que usted vecino saque a bailar a la vecina, ¿no? Ya saque a bailar y ahí pueda escuchar, obviamente, lo que es la cumbia rebelde de los Carepolera. ¡Qué tremendo temor! Cuando lo escuché, ¡qué vero raja! Carepolera, nunca más sacaron otro tema, ¿eh? Los Carepolera, yo estaba esperando el disquito de los Carepolera, ¿no? A bailar y luchar, compas. Qué tremendo temón. Que ya en alguna oportunidad de todas estas temporadas de la Contra lo tocamos ya, po. Ya no sé cuándo, pero lo habíamos tocado ya. Pero igual, no es bueno. O sea, es bueno, perdón. Volver a recordarlo. Venga, que soy súper disperso. Ya, compas. Vamos en forma inmediata a los titulares. Lo vamos a tener el día de hoy. Obviamente tenemos, como siempre, audios contrainformativos. Junto con eso también tenemos una que otra información, ¿ya? Y lo que sí, la guinda de la torta es la tremenda selección musical que tenemos. Como todas las semanas, esperando que a ustedes también les guste. En algún momento yo creo que vamos a poner en las redes sociales, vamos a hacer, compas, que ustedes mismos hagan la pauta del programa. ¿Cómo estaría ahí? O sea, ya, cabros, ahí pónganle qué música desean que tocar acá. Pero lo importante es que sea variado. Nosotros siempre tocamos música variada en cuanto a lo que es estilo musical. Ya sea cumbia, ya sea pachanga, ya sea ska, ya sea punk, ya sea rock, ya sea metal. Tocamos de todo. Trova también. Tenemos el espacio de trova, obviamente. Lo importante es que sea variado. No vamos a estar tocando solamente punk, ¿ya? No vamos a estar tocando solamente ska. La idea, obviamente, es que sea variado en cuanto a lo que son los estilos musicales. Tenemos pensado por ahí que en algunos otros programas que podamos ir mezclando lo que es la música que ustedes quieran difundir. Es decir, ustedes harían la pauta del programa. Mira, se nos ocurrió, debo decirlo, hace como 15 minutos. Así dije, uy, podríamos hacerla. ¿Por qué no? Para que puedan participar cada uno de los vecinos que pueden que escuchan el programa y junto con eso también que participan de lo que son las redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales igual la están llevando. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Ah? Las redes sociales igual la llevan. Facebook, Instagram, no cacho nada, sí. Pero parece que teníamos un Instagram del programa. No lo sé. No tengo idea. Mi hija, de hecho, mi hija grande, la que cacha más y el tema. Voy a tener que decirle a ella a ver qué se meta. La mía. Así que voy a tener que decirle a ver qué onda, porque parece que teníamos Instagram. Parece que sacamos. Twitter también tenemos, queridos vecinos. Twitter también tenemos. No lo ocupamos nunca, sí. Tampoco cachamos mucho cómo ocuparlo. Nos quedamos como ahí, como que hubiéramos estado en el Fotolog en algún momento. En el Fotolog donde tú ponías una imagen. Bueno, podías subir obviamente una sola imagen diaria, si no me equivoco. Bueno, a menos obviamente que fuera ahí Gold y todo el tema donde podía subir más imágenes. Es igual, lo manejábamos un poquito mejor, ¿ya? Pero eso, de repente las redes sociales, de repente lo que es la tecnología también nos gana, ¿ya? Si igual somos, igual tenemos nuestro año, pues entonces ya no somos millennials, ¿ya? Pero bueno, pero eso es lo bueno, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No. Oye, no sean así, po. Ya, queridos compas, ya, y nomás, no sean así. Ya, queridos compas, obviamente cuando ya comienza a sonar esta música, ahí nosotros nos vestimos de etiqueta, nos ponemos nuestra mejor pinta. ¿Para qué? Para nombrar a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón. ¡Qué buena esa parte! Oye, compas, ya, queridos compañeros, como siempre, toda la semana nos acompañan diferentes radios cómplices de la Contra Babilón, como nosotros le llamamos en nuestro... De repente nos dio como un así, pero por un pinchazo de una idea loca que se nos ocurrió y poder decirle, oye, ¿cómo le ponemos a la radio donde estamos sonando? Radios cómplices. ¡Ay, cachabau! Pero ahí lo hicimos, por radios cómplices de la Contra Babilón, queridos compas. Obviamente nacemos desde Radio Nehuen, a través de RadioNehuen.cl, RadioNehuen.cl, todos los días miércoles desde las 22 horas, a través de la señal online, a través del dial virtual, como le llamamos nosotros, Radio Nehuen. También, compañeros, a través de la radio web artesanal de las compañeras de Casandra, directamente desde Neuquén, Argentina, la cual nos están acompañando ya hace muchísimos años. Las compas tienen de orugas y mariposas todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Pueden sintonizarnos a través de la radio web artesanal casandra.org. Recuerda que la última A es una X. Ay, sí. Radio Contrafarsa, no tengo idea si estamos sonando. De hecho, no, si no me equivoco, no está sonando la Contrafarsa. Donde sí sonamos en la Barinacota, Radio Popular para todos los vecinos de Quilicumbia, compas, en horario rotativo a través del 107.9 de la frecuencia modulado, esperando justamente que los compañeros también nos puedan indicar, compas, que nos puedan decir si es que cómo les ha ido con el tema de la señal online, pues. Ya, así que ojalá que les vaya bien a los compañeros. Pues, Barinacota, Radio Popular, recuerden, 107.9 FM. La Radio Libre 96.3 Santa Teresita en el bocado de la Bahía de Somborombón. Todos los días, nos van a confirmar el horario, compas. De hecho, el día de hoy nos confirmaron de que iban a preguntar el horario, pero sí, seguiremos justamente dentro de lo que es la Radio Libre 96.3 FM, ahí directamente en Buenos Aires, y Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días viernes desde las 22:30 minutos a través del 106.5 de la frecuencia modulada, también ahí en el barrio París, también en Buenos Aires. También, compañeros, saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Lucha Libre directamente desde Guatemala, Radio Lucha Libre 1.myl2mr.com, igual es complicado, pero busquen ahí Radio Lucha Libre, sonamos en horario rotativo también. Radio Villa Francia, todos los días sábados desde las 18 horas, 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través de radiovillafrancia.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros que recién estábamos hablando ahí, los compañeros de la Radio Manque, vos, compas, directamente desde Rancagua para todo el mundo a través de radiomanque.org. Todos los días sábados desde las 18 horas, ahí nos confirmaron también el horario, que es básicamente el mismo que veníamos dando, obviamente, dentro de la temporada pasada también. Radio Manque. Radio Can Libertaria, directamente desde San Fernando, en estos minutos no creo que estén colgados con nosotros. ¿Por qué? Porque estaban dando justamente el lanzamiento de un libro, La Historia Secreta del Pueblo Mapuche, compa. Está bueno eso también, lo estábamos escuchando delante. Así que saludamos a los compañeros y colegas de la Radio Can todos los días viernes desde las 23 horas, sonando ahí a través del 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de San Fernando y a través de RadioCan.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, todos los días domingo desde las 4 de la tarde a través de radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica a través de rcbcortao.cl, todos los días viernes desde las 14 horas. Radio Curruf, directamente desde radiocurruf.org, todos los días miércoles desde las 22 horas, entrelazándose en directo a través de la Curruf. Radio Conciencia de Rosario 107.7 y la frecuencia modulada para todos los vecinos de Rosario todos los días sábados desde el mediodía. Radioconciencia.org. Siempre a la izquierda del dial. ¿Adivinen qué radio es? Radio Placeres 87.7 y la frecuencia modulada sábado 23 horas y a través de radioplaceres.cl. Radio Suba al Aire, directamente desde Bogotá, Colombia, 88.4 de la frecuencia modulada, Suba al Aire 884fm.blogspot.com, todos los días miércoles desde las 20 horas de Bogotá. Radio Pirata, desde las profundidades del océano, todos los días sábados desde las 5 de la tarde a través de lapiratafm.cl. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioonline.cl, todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor, directamente desde Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, radiotemblor.org, todos los días, desde las 15 horas, en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa, 107.5 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Nancagua, y todos los días sábados, desde las 21 horas, radioeducativa.daemnancagua.cl, es la señal online de los compañeros de la Educativa. Asalto Mata Radio, directamente desde España, asaltomataradiorock.com, todos los días miércoles desde las 22 horas de España. Radio Zapote de México, compas, radiozapote.org, todos los días lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada, todos los días miércoles desde las 21 horas, directamente desde Trelew, Argentina. Me estoy poniendo bueno, igual. Saludamos también a los compañeros de la Radio 19 de Abril, todos los días viernes desde el mediodía, sonando a través de la Radio 19 de Abril.cl. Saludamos también a la Radio Minga, no sé si estamos sonando, pero igual la saludamos, radiominga.org. Directamente desde España también, desde el país de Valencia, Radio Libre y Participativa. ¿Cuál es? Radioactiva, pues compas, Radioactiva FM, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy. Ya, Radioactivat con V y con T final, Radioactivat y con K, radioactivat.org es la señal online también de los compañeros desde el país de Valencia. Todos los días sábados desde las 19 horas sonando a fuerte ahí también la contra. Y saludamos también a los compañeros de Alto Decibel que nos iban a confirmar también si es que seguíamos dentro de sus señales, ¿ya? Si que usted conoce, vecina, vecino, si usted conoce a lo mejor alguna radio donde podamos invitarlos a que puedan retransmitirnos, no sé si invitarlos, hincharlos, diría yo, igual lo hinchamos, a que puedan retransmitir el programa sería filete, voy ahí nos avisa a través de, recuerde que tenemos el Facebook, que es Programa Contra Babilón, el fanpage, y a través del Facebook Caco Contra Babilón. Ya, así que para que nos puedan escribir, también tenemos el contrababilón.blogspot.com, que es la página donde pueden descargar todas las temporadas del Contra Babilón desde el 2012 sonando. Y junto con eso también, ¿qué tenemos? Ah, contrababilón@gmail.com, ya, contrababilón@gmail.com, que es el correo electrónico, ya. Para que también puedan escribir, nos puedan enviar obviamente material todas las bandas, artistas, trovadores, cantautores, todos los músicos que quieran difundir su música también, aquí tenemos un espacio. Es un pequeño espacio, pero lo importante que es, ¿sí o no? Lo importante que es, ¿ya? Esto es Funky Mono, Funky, es buena esa banda, Funky Mono, con el tema Viejo Barrio. Y luego vamos a escuchar a Flor de Piedra, del disco Más Duros Que Nunca, con toda la cumbia, Ladrón de los Sac. Ladrón de lo sacaste. Ahí está, es bueno ese tema. Es como cumbia villera. Vamos a escucharlo entonces. Primero que todo, Funky Mono, ya con todo lo que es el funk rock, con Viejo Barrio. Y luego Flor de Piedra con Ladrón de lo sacaste, dedicado obviamente a los ladrones de corbata, pues. Me imagino que usted sabe a quiénes nos referimos. Oportunista, ni barricadas de esperanza, solo un plato de sopa va a seguir el otros vencidos. Algunos rezando, muchos ya sin vida. Muchachos del barrio, barrio pobre, barrio viejo, viejo barrio. Sopa pa' seguir el día a día. Ni de justicia oportunista, ni barricadas de esperanza. Solo un plato de sopa pa' seguir el día a día. Solo un plato de sopa pa' seguir el día a día. Solo un plato de sopa pa' seguir el día a día. Solo un plato de sopa pa' seguir con la vida.

delincuentes! Y nosotros somos una realidad que no se va a terminar nunca. Somos comerciantes, somos trabajadores y trabajamos dignamente. No lo dan el municipio y el de nuestras ciudades, no lo dan el derecho a legalizarnos. Lo ven como ilegales, pero ellos no nos dan el derecho. Siempre al pobre lo quieren ver como más pobre y al rico llenarle los bolsillos de plata. ¿Por qué piensa que es importante salir a la calle a manifestarse? Porque el pueblo unido jamás será vencido. Por eso estamos todos unidos, pues todos por la misma causa, porque el comercio no lo van a eliminar nunca. Detrás de nosotros vienen generaciones que van, lamentablemente, tienen que salir a trabajar después a la calle porque uno vive el día a día y a veces uno no le puede dar la posibilidad de darle un estudio a su hijo que siga una carrera. Entonces ya tiene que salir a la calle a trabajar en la escuela que le deja uno. Por eso no se va a terminar nunca, porque el municipio ni el Estado ni nadie, no hay una ley que nos respalde tampoco a nosotros. No nos dan un apoyo como para que nosotros sigamos luchando. Nosotros lo único que queremos es establecernos, pero el municipio no nos deja establecernos, no nos da ni siquiera la oportunidad de llegar a la municipalidad para que nosotros nos den un permiso y nos den el derecho para poder trabajar tranquilo. ¿Cuál es su nombre? Margarita Chamorro. ¿Y de dónde es? De Puerto Montt. De Puerto Montt. Gracias. Ya, queridos vecinos, continuamos con el programa. Ahí estuvimos escuchando, ya, primero que todo escuchamos la furia justamente de los vendedores ambulantes con respecto al asesinato de Luis Alberto Picuasi, ya, estuvimos escuchando primero que todo eso, sacado justamente de diferentes videos que andan circulando por ahí, y en la cual justamente este vendedor ambulante fue atropellado, ya fue asesinado, ya que era perseguido para poder quitarle su mercadería gracias a los queridos carabineros, ya a la policía. Así que queremos sacar justamente un extracto de lo que publicó el periódico El Pueblo, en la cual justamente explica lo que sucedió ese día. Alberto Picuasi perseguido hasta la muerte por trabajar. Dentro de lo que es el audio, después escuchamos un audio con respecto a toda la gente que estuvo apoyando la manifestación que se estuvo realizando el día de ayer, esta marcha del 9 de abril, como le llamaron, en la cual justamente se estuvieron manifestando en contra de la criminalización de lo que es la persecución contra los vendedores ambulantes. Luis Alberto Picuasi, Cuaján, perseguido hasta la muerte por trabajar. Asesinado por el viejo Estado y su guerra al comercio ambulante. Alberto, como era conocido, era padre de familia y esposo, inmigrante ecuatoriano de 34 años, proveniente de la localidad de Otávalo, el norte de Quito, precisamente la comunidad Guananzi, en la parroquia, municipio, como se le llama ya, de Miguel Egas Cabezas. Pertenecía a la comunidad indígena Mindalae, la que tiene una tradición de textilería y comercio, por lo que los quichuas otavaleños son la mayor comunidad migrante de Ecuador y se encuentran como artesanos comerciantes en todo el mundo. Este joven migrante salía todos los días temprano a trabajar en la calle, a vender sus artesanías en la cercanía del Metro Unión Latinoamericana, en el límite comunal de las comunas de Santiago y Estación Central. Muy bueno para compartir y conocido por todos los ambulantes del sector. Fue arrebatado de su esposa y su bebé de 3 años, luego de meses de hostigamiento en el que salvó de los comandos del municipio de Santiago junto a la deslegitimada institución de Carabineros de Chile, que había intensificado las redadas, principalmente robando a los esforzados trabajadores su fuente laboral. Nos persiguen como si fuéramos delincuentes y nos trataban como animales. Ya hace unos meses nos han perseguido todos los días, sobre todo cuando apareció y asumió el nuevo alcalde. Cuenta muy afectado Brian, el primo del joven, quien también se dedica al comercio ambulante de todo tipo de artesanías en el sector. El comercio ambulante es una tradición desde los tiempos coloniales, ya puesto que siempre ha sido reflejo del grado de cesantía que existe en la sociedad. Hoy vivimos la crisis del capitalismo burocrático, un tipo de capitalismo no desarrollado, asfixiado por los intereses de los capitales imperialistas extranjeros, que impiden que haya un desarrollo industrial. Al contrario, han desindustrializado al país y han desmantelado la industria de bienes de consumo nacional. Somos comerciantes, no delincuentes. Desde hace años existe una campaña sucia por hacer creer que los comerciantes ambulantes son delincuentes, incluso persiguiendo con altísimas multas a quienes le compren. Lo ideal es que las personas no le compren a los ambulantes ilegales, pero llevamos más de un año haciendo lo mismo, llamando el mismo llamado. Y los ambulantes ilegales han aumentado, justamente porque hay personas que les compran. Por eso mismo estamos implementando esta medida, porque sin clientes no hay ambulantes ilegales, dijo el alcalde Alessandri, de la UDI, el 7 de marzo del 2018. Totalmente falso, ya que los ambulantes aumentan en relación directa a cuánto aumenta la cesantía. El 87% de los vendedores ambulantes del casco histórico de Santiago no tienen ninguna otra fuente de ingresos. Ya eso a través de un informe de estudio del comercio ambulante en Santiago en septiembre del 2015. Por su parte, Evelyn Matei, también UDI, señaló: mucha gente cree que los vendedores ambulantes son pobres personas que están tratando de ganarse la vida de forma honesta. Lo primero que queremos señalar es que hemos detectado mafias que tienen personas que son los que miran. Otros que son los que cobran de los otros, que quieren instalarse, cobran 5.000 pesos, 10.000 pesos por metro cuadrado. La propia persecución a los ambulantes es la que genera ciertos abusos. Por eso no quita que la mayoría de ellos estén allí, porque es la única fuente de ingresos en su hogar. Solo en la comuna de Santiago, 1.540 personas fueron detenidas y citadas a los juzgados de policía local el año pasado. Diariamente son perseguidos por policías civiles e inspectores encubiertos. Ya no nos llevan detenidos, se bajan desde las camionetas, se llevan las mercaderías, las suben y se van. No es justo porque quitar un poco de mercadería muera un compañero, muera una persona, declaró una comerciante luego de la muerte de Alberto. La familia Alberto realizó una colecta en la que colaboraron con un granito de arena los comerciantes ambulantes amigos y quienes solidarizaron al ver esta brutal injusticia cometida por las instituciones de gobierno a plena luz del día. Indignado, el pueblo se manifestó de forma espontánea, increpando a carabineros, gritándoles asesinos y echándolos del lugar, mientras el cuerpo de Alejandro yacía en el suelo con un charco de sangre a su alrededor. Se cortaron calles y se levantaron barricadas de protesta. En forma espontánea, las masas enfurecidas increparon a la policía, acusándolos de asesinos y gritando que un retén móvil lo habría atropellado. La versión oficial es que lo atropelló un Transantiago. Lo cierto es que solo la movilización podrá arrancar la verdad de los hechos. Hoy la familia, tanto en Ecuador como en Santiago de Chile, ha comenzado una campaña para repatriar los restos de Alberto a Ecuador. ¿Cómo podemos ayudar? Difundiendo, obviamente, participando en la marcha convocada, justamente que se convocó el día martes 9 de abril en Alameda con Ahumada, que también terminó con algunos incidentes también. Desde las 19 horas se estuvieron juntando. Y donde exigían obviamente la renuncia del alcalde Santiago Felipe Alessandri. No es posible que se persiga hasta la muerte a trabajadores de esfuerzo que solo buscan llevar el sustento a sus hogares. También está la posibilidad de poder enviar apoyo monetario a la familia directamente en la cuenta RUT, número 24.568.817-2, 24.568.817-2, a nombre de Julio Rolando Picuasi Zambrano. A Alberto Picuasi lo persiguieron hasta la muerte por trabajar para poder llevar el sustento a su hogar. Fin a la persecución del Estado a los trabajadores pobres. Los comerciantes ambulantes no son delincuentes. La calle es de todos. Basta de represión y hostigamiento. Renuncia a Alessandri. Este fue un comunicado justamente sacado directamente desde el periódico El Pueblo. ¿Ya? Así que qué lata dar este tipo de noticias, qué lata dar este tipo de información, en la cual justamente un vendedor ambulante, un pobre más, ya una persona, fue asesinada por el hecho de ser un vendedor ambulante, así de simple. Fue perseguido, obviamente, hasta la muerte, tal como decía el comunicado. Desde acá queremos mandar, obviamente, nuestras más sinceras condolencias a cada uno de los familiares, justamente, de Alberto. Junto con eso también todo nuestro Nehuén, a todos los vendedores ambulantes. Sigamos apoyándolo. Sigamos apoyando lo que es el comercio ambulante. Son trabajadores como cualquier otro, ya como todos nosotros. Compas, Checho Rap se la jugó y el día de ayer sacó un tremendo video, un tremendo tema, ya dedicado justamente a Alberto Piquasi, que vamos a ir a escuchar ahora. De hecho, sacamos el audio y quisimos rescatarlo porque lo encontramos, pero la raja, Checho Rap, la raja. ¿Ah? Vamos a ir a escuchar entonces a Checho Rap, palabras por Alberto Piquasi. Y el tema, de hecho, que canta Checho Rap se llama Sobredosis de Pobreza. Y luego vamos a escuchar a Combo Chavela con el tema Somos Más Que Ellos. ¿Por qué? Porque somos más que ellos. Usted también, vecina, usted también, vecino, téngalo presente y téngalo en la cabeza, porque somos más que ellos. Checho Rap, entonces, y Combo Chavela sonando acá en la Contra Babilón. Vamos a ir a escuchar a Checho Rap de inmediato, Checho, sí, compas. Vamos a repetirlo ahora y nos vamos a quedar callados porque obviamente ahí habla el compañero Checho. Ahora vamos con eso. Hola, gente, cabros, cabras, soy Checho Rap. Quiero comentarles que han sido días súper difíciles, súper tristes, grises. Que las calles, los trabajadores y las trabajadoras de la calle hemos estado de luto. Como muchos de ustedes sabrán, el día jueves pasado, 4 de abril, falleció un comerciante ambulante a las afueras del metro Unión Latinoamericana, en la comuna de Santiago Centro. Falleció producto de un atropello mientras intentaba zafar, arrancar del hostigamiento, de la persecución policial, mientras intentaba defender su mercadería para que no se la robaran, mientras intentaba defender un plato de comida para sus dos hijos, mientras intentaba defender su trabajo, su derecho a la vida y a ser tratado como persona aquí o en cualquier lugar del mundo. Así que eso, desde la pena, desde el desahogo, escribí una letrita cortita que quisiera compartirle con mucha fuerza, con mucha pena, con mucha rabia, con mucha impotencia. A mis amigos músicos callejeros, a mis amigos raperos del metro, a los comerciantes ambulantes, a la familia y en memoria de Alberto Piquasi. ¡Ah! Murió sin saber por qué, lo perseguía un verdugo por miedo a no tomar té, por miedo a comer pan duro entre medio de un tumulto, que ante lo injusto mudo entre los autos intentó correr lo más fuerte que pudo y apretó fuerte el puño, mercadería en la mano y no alcanzó a decir te quiero, no alcanzó a decir te amo y así cayeron al suelo sus sueños, su sangre y paño, su esposa, sus hijos de 3 y 15 años. Murió mirando atrás, queriendo borrar sus huellas, queriendo trabajar en paz sin que lo persiguieran, y quizás en un segundo pensó en su lejana tierra y en por qué solo los pobres nos encierran. Dicen que se llamaba Alberto y nació en medio del planeta para morir en el cemento frío de una calzada. Dicen que cruzó el desierto, que tenía varias metas, un par de hijos hambrientos y dos manos que no robaban ni en la tele, ni hablaron del artesano y nos duele. En carne propia, mi hermano, comerciantes ambulantes, músicos callejeros, que no te olvidaremos y menos los perdonamos, pues no te mató un chofer, lo mataron ustedes, pues no lo atropelló un bus, lo atropellaron tus leyes. Y qué triste debe ser el sentir, el saber que mueres por defender ese poco y nada que tienes. Esa es la verdad. Murió de un hambre terminal, sobredosis de pobreza, pieza de esta máquina brutal que nos mata por igual, pero que a poco le interesa. Y esa es la verdad. Murió de un hambre terminal, sobredosis de pobreza, piezas de un Chile neoliberal y de su código penal que nos revienta la cabeza, que nos revienta la cabeza y pesa. Yo quisiera invitar a la gente a cuestionarse el quién nos va a responder ahora por la muerte de Alberto Piquasi, el quién le va a responder a esa mujer, quién le va a responder a sus dos hijos, a sus seres queridos, si acaso nos van a responder los pacos, esos pacos que persiguen, que hostigan desde siempre al comerciante ambulante, a los vendedores de jugos naturales, a las mamitas que venden ensalada, o si nos va a responder acaso su sistema de justicia nefasto, que no persigue el delito, que no persigue la corrupción, que no persigue la corrupción de las farmacias, que no persigue los fraudes de carabineros, los fraudes al fisco, que tiene a los sinvergüenzas, a los ladrones del caso Penta, del caso Sokimich, tomando clases de ética. ¿Esa es su condena? ¿Mientras nos condenan a nosotros a la muerte? ¿O acaso nos van a defender los municipios? ¿Nos van a responder los municipios? ¿Esos que implantaron el plan de mano dura contra el comercio ambulante? ¿Nos va a responder acaso el alcalde Felipe Alessandri, el alcalde Delgado de Estación Central, Evelyn Matei? ¿Ellos nos van a responder? ¿La hija de un asesino, de los mismos militares que violaron, que mataron y torturaron gente pobre hace 40 años aquí en Chile? ¿Ellos nos van a responder? Nadie nos va a responder. Porque hoy en día aquí en Chile y en toda Latinoamérica hay vidas que pesan y que valen más que otras. Yo quiero dejar a toda la gente invitada para hoy día, martes 9 de abril, a las 7 de la tarde, a marchar desde la Alameda con Paseo Humada, en solidaridad y memoria de Alberto Piguasi. Hombre trabajador, padre de familia, artesano latinoamericano, que fue empujado a la muerte por el Estado chileno y por sus leyes que persiguen, encarcelan, criminalizan la pobreza y defienden a los poderosos. Ni perdón ni olvido, conchetumare. Sin tener carne de santo, me cuentan que el hombre blanco trajo al bosque explotación. Cuéntanos bien una y otra vez que 10 veces venceremos, hemos vuelto men. Así es como era la de nosotros, los nuestros. Yo vengo con la fuerza de los viejos, somos más. 100 veces venceremos, ya lo dije una vez. Son palabras que aprendemos cuando voy surcando los caminos del viento, cuando voy aventándolo con tantos sentimientos. Si es que voy reconociéndome en la senda, no. No esperes que esta música se venda, ajá. Hacemos discos más con nuestros ritmos y nuestros ideales, pero fieles a nosotros mismos, yeah. Seguimos fieles a este ritmo, esta rima. Seguimos fieles en cada tarima, como suena y resuenan las voces de cientos y miles, como con Bochabela, con el Chueco Martínez, yeah. Somos más, ¡eh! Somos más que ellos. Somos más, somos más que ellos. ¿Cómo dice Chueco? Después de grabar esta weá, ¿para dónde vamos a ir? ¡A la Quinta Nueva! ¡Ay! Oye, ¿y esa dónde queda, weón? ¡Entre Piba, weón! ¡Eso! ¡Eso! La Trova Libertaria se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilón. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilón. Dentro de lo que es la trova libre, la trova libertaria, trova contestataria, trova revolucionaria, llamémoslo como queramos, revisando justamente los discos antiguos dentro de ese baúl de los recuerdos, donde tenemos música, donde tenemos disco, tenemos cassette, canciones en MP3, de hecho, en pendrive. pudimos encontrar a Gato de Arrabal. Gato de Arrabal es un compañero que hace muchísimo tiempo, desde que éramos Melodías Conscientes, envió sus temas grabados justamente en aquellos entonces. Estamos hablando obviamente año 2005, 2006, por ahí. Ya, sino antes. Vamos a ir a escuchar dos temitas de Gato de Arrabal. Quisimos recordarlo justamente. Primero vamos a escuchar a Gato de Arrabal con el tema Seguir Luchando. Y luego vamos a escuchar Todas Esas Balas Se Devolverán. Dos tremendos temas de este gran cantautor libertario llamado Gato de Arrabal. viejas marchitas de sueños que fueron asesinados en manos de algunos que se hacían llamar defensores de la humanidad. Pero que no quede duda alguna de que todas esas balas algún día se devolverán. Pero que no quede duda alguna de que todas esas balas algún día se devolverán. Se dieron cuenta que con armar un montaje y gritarnos de terroristas por todos lados y decir que andamos quemando camiones y decir que somos violentos no era suficiente, porque las reclamaciones son justas y por lo tanto van a continuar. Y entonces iniciaron técnicas de amedrentamiento, encarcelando a nuestros líderes, encarcelando a nuestras autoridades. Entonces, si queremos hacer revolución, lo primero es organizarse y hacerse consciente. Y parte de lo que están haciendo ustedes es eso. Es revolución. Juntarse todo el tiempo y estar aquí. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo, abajo, abajo! Ahí, queridos vecinos, estábamos escuchando pequeñas palabras justamente de Rubén Collío, que estuvo participando de lo que es el tragón que se estuvo realizando, si no me equivoco, en la Quinta Normal este día sábado 6 de abril. Ya el sábado pasado, 6 de abril, estuvimos escuchando ahí un par de segundos con las palabras de Rubén Collío. Valparaíso, asesinan a puñaladas a mujer transgénero en Cerro Polanco. Al lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Esto tenemos que mandarle un gran saludo a los compañeros, a compañeras, ya, compañeres de Radio Humedales, ya que participan justamente de esta radio online. Una persona de 35 años fue asesinada con una apuñalada en el abdomen en la calle de Valparaíso. Esta vivía sus días como transgénero, por ello se especula que fue un crimen de odio. Los hechos ocurrieron en el Cerro Polanco, específicamente en la calle Fontecilla, donde transeúntes y vecinos dieron cuenta del hallazgo del cadáver. Este estaba tendido en el suelo y con gran cantidad de sangre perdida. Era una persona de sexo masculino, vestido de mujer, por lo que se presume que era un travesti, quien mantenía una herida cortante y penetrante en el sector del abdomen, describió el mayor Ariel Valenzuela, jefe de la Tercera Comisaría Norte de Valparaíso. El lugar llegó personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, ello con el fin de confirmar la identidad de la víctima, como asimismo empadronar el sector y dar con él o los responsables de este crimen. Crimen de odio y discriminación. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de la región de Valparaíso condenó el asesinato de un joven trans ocurrido en la mañana en el Cerro Polanco, calificando el hecho como un homicidio transfóbico y solicitó la intervención del gobierno. Todo indica que se trata de una mujer trans y en ese caso este crimen entra en la categoría de transfóbico. En tanto, quienes tienen la identidad de género diversa padecen una vulnerabilidad social extrema en el cual se aprovechan los agresores, indicó el vocero Diego Ríos, ¿ya? Lamentamos este tipo de noticias. Qué lata dar este tipo de noticias. Primero que todo con el tema de Alberto y ahora justamente con el tema del compañero trans, ¿ya? Así que qué lata. Ojalá no se sigan difundiendo, no se sigan sucediendo este tipo de noticias lamentables, justamente lamentables, ¿ya? Queridos compañeros, vamos a ir a escuchar a Sangre y Fuego, esta banda de hardcore punk, crash de repente incluso, colombiana, si no me equivoco es colombiana, ¿no? Sí, parece que es colombiana, sí. Y del 2003, si no me equivoco, vamos a ir a escuchar este tema homosexualidad activa, que llama justamente a lo que es la identidad de género, que llama a lo que son los transgéneros, que nuestro sexo, nosotros somos personas y nuestro sexo es mío, ya tal como mi cuerpo es mío, ya yo hago lo que yo quiero y se me pare la raja con él también. Vamos a ir a escuchar entonces Sangre y Fuego con homosexualidad activa y luego vamos a escuchar, a propósito, que estuvimos escuchando a Rubén Collío desde lo que es el tragón que se estuvo realizando el sábado 6 de abril. Vamos a ir a escuchar a Pucutreñuque, que es una tremenda bandota, ya, mapuches en Santiago. La verdadera historia, vamos a ir a escuchar justamente a Pucutreñuque. Primero Sangre y Fuego, entonces homosexualidad activa y luego Pucutreñuque sonando acá en La Contra, queridos compañeros. Thank you.

todos igual. Y en una cuneta fuimos dando vueltas. Cuando el tiempo pasa y mueren las ansias, suenan las sirenas, el pueblo se calla. Despierta revolución. Aquella noche se selló otra condena, por visión de una sociedad enferma. Aquella noche es cuando muere toda inocencia, por visión de una sociedad enferma. Y Estampa Testa te invitan a su local, Río, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa y las entradas de Sabotaje Rock. También tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello autónomo y estampa testa, años en la contracultura punk. Años en la contracultura PAN, pues queridos compañeros, tenemos que avisarles, obviamente a través de las redes también ya les avisamos, de hecho ya hay personas que ya están participando para poder llevarse este nuevo pack de regalo gracias a los compañeros de Contracultura PAN, pues queridos compas, que nos van a estar acompañando también durante esta temporada. Contracultura Punk, edición y venta de discos, poleras, polerones, gorros, chapitas, libros, publicaciones, tazones, choperos, stickers, imanes, estampados a pedido. Galpón número 6, local 84, ahí en Placer, con Víctor Manuel. Galpón Víctor Manuel, compas. Dentro del... ¿cuándo dijimos? La próxima semana. La próxima semana vamos a estar regalando, compas, el tremendo pack. Gracias a los compañeros de Contracultura Punk. Tenemos el disco de Solidarquía, punk rock directamente desde San Fernando. ¿Qué nos falta? Más otros fracasos. Tenemos el disco de Last Chip, Lucha por tu libertad, hardcore old school, directamente desde Buenos Aires. Y también tenemos el tremendo libro, Libro Rock Paria, de Fernando Mallea, vocalista de la banda Políticos Muertos, compas. Este es el pack que vamos a estar regalando la primera quincena de abril. Vamos a tener probablemente, ahí nos comentaron los compas, vamos a tener dos packs de regalo todos los meses. Ya, así que por ahí vamos a tener eso, compas. Quiero mandarle un gran abrazo a los compañeros de Sello Autónomo y Estampa Testa. Muchísimas gracias, compañeros, por seguir apoyando el programa. Y obviamente los invitamos y los instigamos, se puede decir eso, ¿no? A que puedan participar. Nosotros a través del Facebook, el fanpage, y a través del Facebook tenemos, y el día de mañana también lo vamos a volver a subir, tenemos una publicación donde tienen que poner solamente su dedito para arriba o su dedito para abajo, lo que quieran. Lo que quieran, de alguna forma, como para saber de que ustedes lo vieron. Y ya estarían participando justamente de lo que es este nuevo pack, gracias a los compañeros de Contracultura Punk, ¿ya? Gran abrazo también al compañero de Sello Autónomo por todo lo que sucedió en el concierto de Juancho Scalari, ¿ya? Así que desde acá nosotros le mandamos todo el aguante. Lata que pasen ese tipo de cosas, más con personas como Juancho Scalari, por ejemplo, tremendo músico, 25 años de carrera, escuchamos sus temas a través de Scalariac y luego obviamente a través de, bueno, de Cluba también, y a través de Juancho Scalari y la Ruth Band, ¿ya? Escuchamos sus temas, pero lástima lo que estuvo sucediendo. No vamos a entrar obviamente a mayor detalle, me imagino que algunos de ustedes vecinos ya saben lo que sucedió, pero bueno, nosotros le mandamos un gran apoyo a los compañeros de Sello Autónomo y a seguir dándole nomás. Esta cosita de ser estrellitas del ska, estrellitas del rock and roll autogestionado, no funciona, bro. No hay manini. Queridos compas, a propósito de Sello Autónomo, a propósito de Contracultura Punk, a propósito de apoyo justamente, y a propósito de anticarcelario, tenemos las palabras del compañero Marcelo Villarroel, las cuales se escribió para una tocata solidaria en Valparaíso. Se vienen otras tocatas también en solidaridad con Marcelo Villarroel. A través de esta palabra salida desde la cárcel de la Alta Seguridad de Santiago, quiero abrazar y saludar con toda la fraternidad y el cariño subversivo a todos quienes hoy dan vida y participan de esta hermosa actividad de solidaridad en mi querido puerto de Valparaíso. Ya son 11 años tras las rejas y con ello un largo camino de resistencia al encierro, vivido para optar por la acción directa contra el poder y la autoridad. Un tiempo de lucha constante sin pausas ni descansos, ya con la convicción intacta de saber que la elección de vida subversiva la reafirmo nuevamente como la más digna. que podría vivir, ya que en este mundo de mierda que nos ofrece el poder, merece ser combatido. Todos esos espacios y con las herramientas posibles para su destrucción. En este largo camino nos hemos hermanado con compas de diferentes territorios del planeta y con orgullo y alegría puedo señalar que a pesar de las distancias e idiomas, somos muchos repartidos por el mundo que hablamos el mismo lenguaje de guerra, contra la autoridad y el poder en todas sus variantes y colores, por la destrucción de todas las prisiones, por una vida de comunidad, por la perseverancia del planeta, por la liberación total de pueblos, individuos y comunidades. Y son muchas más la liberación, las razones, de hecho, y motivos que nos llevan a dar pasos inevitablemente ilegales, porque bien sabemos que con los marcos de la legalidad burguesa jamás podremos resolver nada que busque la transformación radical de la realidad. Es por ello la necesidad permanente de estar activos. La prisión es un destino circunstancial que puede vivir cualquiera de nosotros y para ello hay que estar siempre atentos y dispuestos a enfrentarlo. Un abrazo repleto de amor subversivo y con la convicción insurrecta siempre viva. Les llevo conmigo en mis cotidianas resistencias. Solidaridad internacionalista y fraternidad subversiva por la demolición de todas las prisiones. Los y las presos de guerra a la calle. Precios de la guerra social a la calle. Mientras exista miseria habrá rebelión. Marcelo Villarroel Sepúlveda, prisionero libertario, cárcel de alta seguridad, abril 2019, compas. Quisimos compartir con ustedes justamente estas palabras de Marcelo Villarroel a propósito justamente de esta actividad en solidaridad con su persona. Desde acá obviamente te mandamos un gran abrazo, negro. Esto es Mundano Metralla, estrella rojo y negro. Rojo y negro que hoy quiere explotar por ser. tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Le pusimos ahí con la presentación y todo, ya hicimos prácticamente un espacio más y largo, con todas las tocatas, actividades, manifestaciones, todo lo que quieran difundir acá. Vamos a comenzar de inmediato a ver si alcanzamos a darlas todas, de hecho tenemos bastante. Y agradecemos a cada uno de los compañeros que nos dejan su mensaje, su perdón, su tocata, su actividad, lo que quieran difundir, compas. Vamos a ir inmediatamente. Ni Dios ni Pacos, Mini Tour Chile, abril 2019, 11 de abril en Rancagua, 12 de abril en Santiago, 13 de abril en Valparaíso, 14 de abril en Chillán. Estamos hablando de Quema Gorra, que son integrantes, compas, ex integrantes de Migra Violenta. Así que se viene con todo lo que es esa tocata, esas diferentes tocatas. Maipú en vivo, Parachoque, Gramo, Made in Chile, Ecos, Imperio Nativo, sábado 13 de abril desde las 21 horas, adhesión 2 Luquitas, Manuel Rodríguez, 1877 en Maipú. O Maipús. O Maipunk. Más barato que el piscólogo, a solo 2 Luquitas, presenta a Foicure, o a Foicure, ¿cómo se dirá? A Foicure, junto a la Chimbiroca grande, Orquesta Circo. Viernes 12 de abril en el espacio Crea Rock, Carmen 973 desde las 19:30. Hasta las 23 horas, 2 luquitas en la entrada, compas, para que puedan participar de eso. También se viene el Moncho Fest con Guacho P, Santa Feria, Son del Valle, bueno, con todo lo que es la cumbia. Sábado 13 de abril en Buin. Esto es como más comercialón, pero igual lo dejaron ahí, lo importante es que igual lo vamos a dar, pues, compas, ¿sí o no? Sábado 13 de abril en Buin, kilómetro 32 en Buin, desde las 13 horas, compas. Ya, así que la preventa de 6 lucas, preventa 2 de 8 lucas y la general es de 10 lucas, ¿ya? Perdón, para que participen de eso. No dejé ningún vasito con agua, la bendigo. Comestible, bebestible, fumateo para Fernalia. El sexto, no, primer, a ver, sexto íntima, Radio Reggae del Sur, micrófono abierto. 13 de abril desde las 5 de la tarde, sorteos, regalos, concursos en la música, diferentes música del gueto, compás. 2 luquitas en la entrada, una semilla y un póster de regalo con la entrada. Esto queda en conferencia 904 Santiago Centro, para que puedan participar de esto también. Radio Reggae del Sur. Festival Stand Up Comedy 2019, premio el primer lugar. Y esto es en Américo Vespucio, 1076 Strip Center, local 16 en Maipú. Ya, para que puedan participar de eso también. No tengo mayor información con respecto a eso también. Caleuche, aquí hoy tengo caleta. Caleuche, compas, junto a Mamut, se van a estar presentando la entrada absolutamente liberada el 13 de abril en el bar Graffiti en Avenida Pajaritos, su número 1230 en Maipú, desde las 22 horas. Se viene también el primer festival cultural Organizaciones Sociales de Cerro Navia 2019, 50 años de la población Violeta Parra. Viernes 12. Desde las 19 horas con diferentes actividades. Se van a estar presentando, de hecho, Francisco Villa, entre ellos Tribu Sudaca. El sábado 13 también va a haber actividad desde las 4 de la tarde. Huechequeche, Intraún, Antucay, Mahuen, que es justamente Sol y Lluvia, Orígenes y otras bandas también se van a estar presentando en esto. Esto va a ser en la cancha de Los Pumas, en calle Darío Salazar con Luis Sara, Lazzarini, en Cerro Navia. 50 stand de ventas y difusión de organizaciones sociales. Qué bonito eso. Sonidos fuertes en el Bar 1, Suicidio Colectivo, Sangre Guerrera, Bromo, Contradoxo y otras bandotas también, compas. Y lo produce La Trifulca. Viernes 10 de mayo, desde las 22 horas, valor 2 luquitas, ya, en el Bar 1. Almuerzo solidario periódico El Pueblo, domingo 14 de abril, desde la 1 de la tarde, en Gorbea, número 2381, llegando a Avenida España. Adhesión, 2.500 pesos, plato de charquicán, también hay vegano, más ensalada. El Pueblo, ya, el periódico El Pueblo, compas. Música en vivo para celebrar los 8 años del periódico. Los esperamos, apoyamos la prensa popular y democrática. Florería junto a Iguana y la Rufina Ska. Esto va a ser en Santa Filomena número 132. Esto va a ser el día 11 de abril. Ya, la preventa lo pueden hacer directamente en preventa laflorería@gmail.com. Ya, desde las 22 horas. También se viene Contra Natura 2 junto a Súbito, punto de inflexión. Síntoma del caos y otra bandota más que no alcanzo a leer desde acá, compas. Fauces sin hóspita también. Avenida Ricardo Camin, número 56, 2 Luquita en la entrada, sábado 13 de abril desde las 19 horas. Se viene la fiesta de la cosecha también, la cosecha del Valle 2019, viernes 19 de abril desde las 21 horas. En escena, Lisi, La Timba, por aquí pasan aviones y otras bandas también. Entrada general 3 lucas, pareja 5 lucas, preventa 2 lucas. Valpo Chico Bar en Papudo, número 464 en Los Andes, ¿ya? Acústica presenta Parsec, Infernillo, Montserrat aún. Refugio Bar, 12 de abril, 20 horas. Corta. De hecho, no tengo ni el día, weón. ¿Cómo es posible? Colabora por la liberación de la World Mopu, música, feria, comida, conversatorio, en apoyo a las comunidades en resistencia y en proceso de recuperación de tierras. Sábado 13 de abril, Casa Hueñafe, en Panamericana, número 7070. ¿Qué más tenemos acá? El incendiario en tu contra, Matajero, se van a estar presentando en el espacio Love, viernes 19 de abril, 22 horas, 2 luquitas la entrada en Gran Avenida, Metrolovial, línea 2. Ya, se viene el Roots Invita, también Nadie Nos Va a Parar. Esto va a ser 2 luquitas la entrada, habrán regalos, sorpresas. ¿Y eso? ¿Dónde va a ser? Ernesto Pinto Lagarrigue, 95, en Barrio Bellavista. Se viene también el octavo Festival Hip Hop Peñarolén. Diferente, bueno, una cantidad de hip hoperos, compas. Sábado 4 de mayo, desde las 12 horas, en el Parque Manuel Gutiérrez, Metro Los Presidentes. Ya va a haber foro conversatorio, blog infantil, ludoteca, talleres y clínicas, todos los cabros del circo, feria de autogestión. Bueno, trae tu paño. Ya, esto va a ser entonces, compas, el día sábado 4 de mayo. Se viene también Resto Bar Reblion, Insanity Blasphemy 2. Ya, Mel Kimbur, Amnesia, Monguetum, sábado 13 de abril desde las 17 horas en San José de la Estrella, número 1157, entrada de una luca. Anarquismo sin adjetivos, compas, se va a estar realizando el día sábado 27 de abril desde las 4 de la tarde. Desde las 15 horas, conversatorio de anarquismo, principios, tendencias y propuestas organizativas dentro del anarquismo. A las 18 horas, conversatorio antiespecista, cómo es el antiespecismo, conecta con otras formas de resistencia. Parque Almagro, San Diego, Parada 4, entre los Juegos Diana y las librerías. Se va a estar realizando para toda la gente este conversatorio anarquismo sin adjetivo. Va a estar bueno eso. Sábado 27 de abril, desde las 4 de la tarde, queridos compas. Se viene, recuerden, también Pasto Loco, 26 aniversario de taller muralista, desde el 13 de abril, muralismo, música en vivo, feria libre y mucho más. El Bosque, Marina de Gaete, sector 1, Las Parcelas, jornada completa. Se viene también el día jueves 18 de abril, Los Peores de Chile, en La Batuta, junto a Arcolips y Rojo Vivo. Ya, se viene también el Hangar Hardcore Fest, Sin Remedio, Cirrosis, Repuestos Superpuestos, Vasca, Muerta Acción, Contra el Olvido, y otras bandotas, los Sin Retorno, entre ellos. Sábado 27 de abril, desde las 15 horas, en el Hangar Subterráneo General, Gana 581. Entrada, 3 luquitas, online, 4 lucas, en puerta, ya. Feria de Arte y Oficios también el día 20 de abril, desde las 15 a las 21 horas, esto va a ser en Punta Arenas. Ya, el lugar, el CIA, Ignacio Carrera Pinto, número 781. Se viene también Tocata, Tiempos Duros, volumen 1, Tiempos Peores, perdón. Déficit, Los Charchas, Nube Negra, Das Capital y otras bandotas, derrumbe entre ellas, Tocata a 500 pesos, más alimentos no perecibles, alimentos para mascotas. Desde las 18 horas, el 12 de abril, en Departamental, número 922. Tocata Beneficio también en el 14 de la Fama, el día viernes 12 de abril, desde las 19 horas. Tremenda cantidad de bandotas, compas, valor 2 luquitas. Derecho a rifa y 3 luquitas, ¿ya? Así que esas son las actividades que tenemos por el momento, queridos compañeros. Muchísimas gracias a todos los que nos enviaron estas actividades. Esperamos, obviamente, poder darlas todas. En oportunidad no alcanzamos, pero nuestra intención, obviamente, es poder darlas todas. Ya, queridos compas, queridos vecinos, nos comenzamos a despedir. Obviamente invitándolos en una semana más a poder escuchar este programa. También recuerden, la próxima semana vamos a regalar el pack. Vamos a regalar el pack de Contracultura Punk. Vayan a Contracultura Punk, cabrón. Vayan a Contracultura Punk. Ya, tienen Pilsen, tienen de todo. Tienen de todo, estampados a pedido, de todo, compas. Galpón Víctor Manuel, local 84. Placer con Víctor Manuel. Nos encontramos entonces en una semana más, queridos compas. Muchísimas gracias. A seguir resistiendo nomás, por seguir dándole. Eso, compas. Que estén muy bien. ¿Qué ha dicho la radio? ¿Qué ha dicho la radio? ¿Qué ha dicho la radio? ¡Anuncios de cartoncillos! ¡Concursos parados! Se me olvidó decirles que nos despedimos con Tijuana in Blue, con el tema Onda Expansiva. Hasta la próxima. Por el fondo en una esquina del dial, se oye una voz, se abre otro mundo. Hasta la próxima en Contra Babilón.